Casi 25 minutos sobre las 11 de la mañana. Esta sintonía nos trae cada miércoles nuestra Escuela de Salud. Así que, bueno, pues como puedan imaginar, porque así además se puede constatar cada semana temas muy variados y de gran interés para todos nosotros, a los que además se pueden sumar todas aquellas aportaciones, preguntas, sugerencias que quieren realizarnos a través de los teléfonos de la radio 46 20 04 21 55, vía también internet, las redes sociales, nuestro perfil en Facebook, etcétera. Bueno, pues incluso en la aplicación LINE de telefonía móvil. A través de todas esas vías pueden dejarnos sus preguntas a lo largo del programa. Nosotros ya saludamos a nuestro colaborador habitual y protagonista de este espacio, el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, y encantado como siempre de estar aquí estos minutitos. Vamos a quedarnos en este día lluvioso, jornadas estas de resfriados, ¿no? Pero también, por ejemplo, por el frío, de sabañones o de otras lesiones, ¿no? Así que ese va a ser el tema principal en el día de hoy, así que muy actual, como siempre. Antonio intenta además de darnos consejos y formarnos en este ámbito sanitario, pues también que sea algo de actualidad. Ese va a ser el tema, de un lado, tema principal, pero además, por ejemplo, en el capítulo de las preguntas, nos responderá a la pregunta de si la diabetes se produce por tomar mucho azúcar y dulces. Una pregunta que seguro que está en la mente de muchas personas. Bueno, pues después Antonio nos lo explicará. Para comenzar, nos vamos a quedar ya con lo que son las noticias sanitarias, esta sección en la que, Antonio, hoy has seleccionado un titular que tiene que ver con el tabaquismo y en concreto con los cigarrillos electrónicos. Un titular que señala que anunciar cigarrillos electrónicos de sabores dulces puede atraer a los escolares. Efectivamente, es una noticia que ha salido en estos últimos días, que ha tenido mucha repercusión, porque el consumo de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos está ahora en boga en los escolares, de tal manera que este consumo se ha multiplicado en los últimos años y es el comienzo posible de la introducción al tabaquillo de tabaco de planta. Así que es un mecanismo más que tiene la industria tabaquera para que el negocio del tabaco no se hunda, no disminuya, aunque sea a costa de la salud de los ciudadanos. Así que es un tema muy interesante, porque ya digo, el cigarrillo electrónico parecía que era una alternativa inocua, sin problema, al tabaquismo en general, pero sin embargo es en fin, es un arma que están utilizando las tabaqueras, como ya digo, para que el negocio no se hunda. Se trata de una investigación nueva publicada en una revista en Estados Unidos que destaca, ¿no?, cómo las empresas, las compañías bueno, que se dedican a estos cigarrillos electrónicos están introduciendo sabores como chocolate, por ejemplo, y chicle. Claro, y esto con el objetivo de que vayan creando ahí, parece ser, ¿no?, de ese es el objetivo, creando futuros fumadores, ¿no? Efectivamente, es la conducta. Tengamos presente que en la adicción al tabaco influyen muchos factores. El más importante, por supuesto, es la nicotina, que la nicotina, como sabemos, tiene un poder adictivo superior a muchas de las drogas más corrientes que conocemos, mucho más potente que el alcohol, más potente que la cocaína. Lo que pasa, claro, que tiene otros efectos diferentes, ¿no? Y por eso está autorizado en la legislación. Es decir, la nicotina, lo que más produce, aparte que tiene también efectos adictivos, es decir, que te engancha, problemas que tiene también otros efectos sobre la salud, además del enganche, ¿no? Es decir, tiene efectos en el sentido de que actúa sobre la circulación, tiene también efectos de que el tabaco no solamente lleva nicotina, sino que lleva también alquitranes, que también producen muchas enfermedades, y entonces es muy difícil quitar el alquitrán, o imposible quitar el alquitrán del tabaco, y eso junto a la adicción de la nicotina hacen que el tabaco sea una bomba. Pues bien, todo esto es conocido, como sabemos, por las tabaqueras desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Lo que pasa es que lo tenían muy calladito, si ya en la Guerra Mundial se sabía, tenían conocimiento de estos problemas. Es decir, hace ya 60 años, sin embargo, lo tenían en secreto para evitar problemas. Cuando ya se descubrió todo el problema que conlleva los alquitranes y otras sustancias del tabaco, pues fue para ello un choque, y entonces pues lo que hicieron otros mecanismos. Uno de ellos, uno de los más recientes, como sabemos, es el cigarrillo electrónico. El cigarrillo electrónico que viene a suplementar la bajada del tabaco en los países en donde las autoridades han puesto un poquito pie en pared. Aunque, como sabemos, en países en vía de desarrollo, muchos de estos países, pues todavía la legislación, en fin, es débil, y ahí es donde ahora mismo el problema del tabaco está ocasionando grandes estragos. Aunque todavía, por supuesto, en los países industrializados el consumo del tabaco es muy grande, y ya digo, dice, bueno, es que eso es un vicio. Siempre he dicho que el tabaco, fumar, es un vicio. Yo no lo considero así. Ese vicio es, en mi opinión, tiene otras connotaciones morales, ¿no? El tabaco es una adicción, es algo que nuestro organismo pide que se consuma, porque lleva una serie de sustancias que alteran nuestro funcionamiento interno. Entonces te provoca una necesidad de consumirlo, si no te pones de mal humor, no duermes, no comes, y eso se produce con el tabaco y con otras muchas sustancias, ¿no? Lo que pasa es que, ya digo, el tabaco es un gran negocio, y hasta los propios gobiernos se nutren de este dinero que dejan los impuestos por tabaco. Pero no deja de ser, además, esto paradójico, digo, en el tema de los cigarrillos electrónicos, que parece que podían venir aquí a dar una solución ante la adicción al tabaco, y ahora, bueno, pues es utilizado por las empresas tabacaleras para meter en este mundillo a las futuras generaciones, ¿no? Efectivamente, como decía al principio, la nicotina es el principal factor que tiene el tabaco y los cigarrillos electrónicos que llevan nicotina, para que la persona se haga adicta, que no pueda faltarle eso, consumir esa sustancia, ¿no? Lo que pasa es que los cigarrillos electrónicos no llevan los hidrocarburos o el alquitrán que lleva el tabaco. Y entonces, pues parece ser que es menos nocivo. Pero claro, es la puerta de entrada para meterse en el tabaco de verdad. O también la forma de tenerte de manera algo enganchado a la nicotina, que ya produce un gasto, ya estás consumiendo, y que el día de mañana pues vuelvas a entrar otra vez en el tabaco, vuelva a recaer, que es muy frecuente en el fumador. Además de eso, hay que tener presente que, además de la nicotina, el tabaco tiene también la cosa de el factor social. Es decir, el gesto. Es decir, el gesto de buscar el paquetillo en el bolsillo, sacar el cigarrito, encenderlo, ver el humo, ofrecérselo al amigo, todo ese ritual, pues esto también engancha. Entonces, en los zagales, en los jóvenes, el hecho de tener cigarrillo electrónico, que además tiene su colorcito de fuego, entre comillas, ¿no?, color rojo, también esa como una especie de humo, que es vapor, todo este ritual, pues llega un momento que te habitúas. Y lo haces como una cosa mecánica y te agrada hacer este ritual. Es parecido a lo que hace Nadal, el jugador de tenis, antes de sacar una bola. Se toca la nariz, se toca el pelo, se toca la oreja. Es decir, es una especie de ritual, y eso le hace concentrarse. Pues igual, el tabaco muchas veces ritual de encender, de tener cigarrillo en la mano, pues te hace un poco adicto más, además de la nicotina. Y eso, todo eso favorece que no abandones el hábito de fumar tabaco de planta o el hecho de fumar en cigarrillo electrónico, y ya estás gastando, en fin, todo lo que conlleva cigarrillo electrónico, que tiene que meterle una carga. Primero comprar el cigarrillo, después hay que recargarlo de vez en cuando, que ya es un dinero. Y después, si cae entrar también en la industria de tabaco de verdad, es decir, de tabaco de planta, pues muy bien. Ahora bien, todo esto lo llevan todas las tabaqueras, es decir, tanto el cigarrillo electrónico como el otro. La cosa es ganar dinero, aunque sea a costa de la salud de los demás. Y mientras tanto, los gobiernos se aprovechan de ello para, con los impuestos, ganar dinero, y después no se tiene en cuenta el gasto que se tiene en los hospitales y en enfermedades. Es decir, que lo que compra una parte se lo gasta en otra. Los de nuestra generación recordaremos a lo mejor los cigarrillos de chocolate, ¿no? Que había, que afortunadamente también los quitaron, porque eso además incitaba también, ¿no?, desde el pequeño podía incitar, ¿no?, al consumo del tabaco, a ese gesto, ¿no?, del tabaco en el futuro. Y bueno, en la actualidad serían estos cigarrillos electrónicos y, bueno, pues nuevas ideas que en definitiva lo que pretenden es perpetuar, ¿no?, el tabaquismo y este negocio en definitiva, ¿no? Efectivamente, ten presente que el hecho de fumar durante muchos años ha sido considerado como una especie de rito para entrar ya en el periodo adulto y además para distinguir el hombre de la mujer. El hombre durante muchos años se ha distinguido porque desde chiquitito hasta los padres, los abuelos, niño, tú fumas y ya eres hombre. Y el que no fumaba casi no era hombre. Es decir, que la mujer fumaba, pero en mucha menos cantidad, ¿no? Entonces, el hecho es decir, que era favorecido hasta por la propia familia. Han cambiado las tornas, además. Exactamente. Era el desconocimiento que había sobre los efectos dañinos del tabaco. Entonces, fumar era cosa de hombre. Hasta que ya, en fin, no tuvo más remedio que salía a los medios de comunicación los daños del tabaco y ya ha cambiado la mentalidad, ¿no? Pero era una mentalidad muy normal. Y bueno, y fumar, como tú decías, un cigarrillo de chocolate. Se ha fumado de todo. Hojas de patata, papeles, en fin, la cosa era fumar. Es humo. No, pero en el caso de los cigarrillos de chocolate eran golosinas. Pero sí. Quiero decir que, claro, evidentemente eso, al final lo que te iba es metiendo en ese hábito en la mente, ¿no? Y de llevar algo a la boca. Uh-huh. Yo me acuerdo que supongo que todavía existirá. En la misma farmacia te vendían estos cigarrillos que eran de mentol. Sí, que eran de plástico y que llevaban una carguita de mentol. Porque estaba llevarse algo a la boca como fumando, estaba bien visto. Bueno, en la televisión de vez en cuando salen algunos programas de hace unos años, por ejemplo en las Cortes, ahí fumaba todo el mundo como carretero, es decir, las Cortes y los obispos, en fin, todo el mundo, el Papa, todo estaba bien visto, es que estaba bien visto, y los artistas de cine, en el cine, estaba bien visto el fumar, es decir, y hoy día pues al revés, ya en muchas sociedades pues no está bien visto, y claro, esto para la industria tabaquera es un hándicap, y entonces pues buscan de alguna manera hacer adicto, y en este caso a través de los sabores dulces en los cigarrillos electrónicos, que ya existían estos sabores en los cigarrillos tradicionales, junto con un montón de sustancias nocivas que le echaban para enganchar más, ¿no? De todas formas, esto es nuevo, evidentemente, desde hace unos años lo de los cigarrillos electrónicos, yo desconozco la normativa, pero imagino que si ya en nicotina también estarán prohibidos para menores de edad, ¿no? Efectivamente. El problema de los cigarrillos electrónicos es que llevan nicotina, que es el truco. Si no llevaran nicotina, no te quitan el mono. Es decir, cuando un fumador quiere dejar de fumar, el problema es que le entra el mono. Si es un buen adicto, si está enganchado. El tabaco no hace el mismo efecto en todas las personas. En unas personas la hace más adicto y en otras no. Hay gente que dejan de fumar y no le pasa nada, se queda tan tranquilo. Hay quien se tira sin fumar un día o dos y se sube por las paredes, le cambia el humor, no come, no duerme, se encuentra irritable, tiene vómitos. Así que el tabaco actúa de diferentes maneras, ¿no? Pues en este caso igual. Así que aquí las compañías lo que intentan es pronto tenerte enganchado. Y por ello el cigarrillo electrónico lleva nicotina generalmente. Hay algunos que no, pero la mayoría de ellos llevan nicotina para que el mono no te entre. Así que, bueno, pues todo ello en torno a este titular que nos traía hoy Antonio, anunciar cigarrillos electrónicos de sabores dulces puede atraer a los escolares, un tema sobre el que al hilo de esto pues hemos querido reflexionar. Nos vamos a quedar con otros temas. Por fin llegó el frío, podemos decir, las temperaturas más o menos las esperadas en esta fecha, que todavía no son demasiado bajas. Teniendo en cuenta ya, bueno, que si seguimos así llegaremos a primavera y todavía apenas habremos notado mucho el frío como otros años, pero de todas formas son época de sabañones y de otras lesiones precisamente por el frío, así que es un tema que nos has querido traer, Antonio, como cuestión de actualidad, por supuesto, como cada invierno, ¿no? Fundamentalmente porque hace 3 o 4 días un chico pues me hizo una pregunta en la calle y acerca de que le habían salido unas lesiones en los dedos y unas lesiones azules que le picaban, que le molestaban y no sabía lo que era. Un chico de 90 y tantos años, resulta que trabajaba en un bar. Y entonces yo le pregunté, vi al momento, digo, estos son sabañones. Y le pregunté, digo, ¿tú en qué trabajas? Dice, yo en un bar. Digo, ¿maneja agua fría? ¿Tiene agua? Dice, no, agua caliente no tenemos. Fregamos los vasos y los platos con agua fría. y además tenía la piel muy fina. Este chico tenía la piel muy fina y digo, pues lo único que tú tienes es un trastorno en la circulación que da lugar a unas lesiones en la piel, con el frío fundamentalmente, y ahora pues una época en que está llegando ya el frío y además tocar continuamente cosas frías como es fregar vasos y platos, pues te está produciendo una alteración en la circulación de los dedos, que son los sabañones, en donde aparecen como una especie de placa, la piel se eleva, se pone como más rugosa, otra vez aparece fina, pero sobre todo azulada, pica, duele, y en fin, y el que no está acostumbrado a esto, lo sale por primera vez, se asusta. Yo recuerdo cuando era yo pequeño, que eso era bastante frecuente. ¿Por qué? Porque había menos protección contra el frío. Ahora, gracias a Dios, hay más guantes, ropa de abrigo, calefacción en las casas, calefacción en los lugares de trabajo, agua caliente cuando... Y entonces, pues todas estas cosas hacen que el frío sea menos acusado. Pero cuando se trabaja sin protección y en personas que son más sensibles, esto no ocurre en todo el mundo, tiene que ser personas que ya tengan esta circunstancia de hipersensibilidad, pues aparecen estas lesiones, ya digo, que son muy molestas y que puede asustar. Pues los sabañones, ¿no? Que no se nos puede venir a la mente el típico de la oreja, los dedos, algunas, pero es que en algunas personas, como comenta Antonio, bueno, pues esto puede ser algo mucho más grave o notarlo más. Y ahora vamos a hablar, por tanto, de ello, tanto de los sabañones como de otra serie de patologías, otra serie de lesiones por frío. Si te parece, Antonio, directamente, ¿no? Comenzamos con los sabañones. ¿Qué son los sabañones? Pues los sabañones son una lesión inflamatoria de la piel producido por una alteración en la circulación, fundamentalmente en personas que son muy sensibles al frío. Ya digo, no en todo el mundo, sino hay personas, especialmente mujeres, se da más en mujeres, que son sensibles al frío. Y normalmente, como decía Juan Carlos, estas lesiones se localizan en los dedos de los pies o los dedos de las manos, en el tobillo y también en la cabeza, en la zona más prominente, como son, por ejemplo, las mejillas, la nariz, la punta de la nariz, en las orejas, que son zonas que están muy expuestas al frío, en donde en estas personas que son más predispuestas, pues aparecen estos sabañones. ¿Por qué? ¿Por qué se producen? Ello es debido a que el frío de por sí hace que los vasos sanguíneos se contraigan y se estrechen, entonces dificulta el paso de la sangre. Como los vasos sanguíneos más finitos están en la punta de los dedos, la punta tanto de los pies como de las manos, así como en la nariz y en la oreja, pues estos vasos más finitos pues son los primeros que se afectan. Entonces la sangre le cuesta trabajo pasar y entonces falta la circulación. Pero es que además en la punta los vasos se dilatan por el frío. Entonces, por una parte, no le entra sangre a los vasos procedentes del corazón, que son los que llevan oxígeno, pero sí le entran por parte de las venas. Entonces se dilatan de sangre venosa, que es como azulada, porque tiene pobreza en oxígeno, y no le llega la sangre rica en oxígeno. Total, el resultado es que se ponen los dedos azules, se pone en la punta de la nariz o en las orejas o de los dedos azules, doloridos, como hinchados, y ya digo, a veces aparecen grietas y ulceritas, ¿eh? Y ya digo, hay una serie de sustancias que o de factores que favorecen este trastorno de la circulación con el frío. Cómo se manifiesta, nos has comentado, Antonio, y el diagnóstico también, ¿no? Por esa percepción de ese color azulado y descartando otra serie de cuestiones. Sí, aquí es interesante saber que aunque el frío es el que desencadena este cuadro, hay factores que lo favorecen, como son, por ejemplo, la humedad. Entonces, personas que están en un ambiente húmedo, como ya digo, lavando ropa con agua fría o fregando en contacto con agua fría, pues son más predispuestas. Las mujeres, también la familia, predisposición familiar, la herencia, hay familias donde es frecuente la aparición de sabañones. Ya digo, la profesión, personas que trabajan en ambientes fríos. Y después hay también la edad, es más frecuente las personas jóvenes. Y si aparecen en adultos, en personas ya mayores, hay que pensar que, dice, yo nunca lo he tenido y ahora tengo 40 o 50 años y me aparecen sabañones. Pues puede hacer sospechar que pueda tener algún problema hematológico en la sangre. No quiere decir que lo vaya a tener, pero que es conveniente que vaya al médico. Ya no es un simple sabañón en un joven, sino en un adulto siempre hay que descartar que tenga algún problema en la sangre. Y después hay ciertas enfermedades que favorecen que aparezcan los sabañones, como son el lupus o la anorexia nerviosa. Ahí es más frecuente en estas personas que aparezcan los sabañones. Y respecto al diagnóstico, pues muy sencillo. Ya en personas que tienen estas placas de color rojo violeta en los dedos de las manos, que aparecen en esta época del año, que tocan cosas frías, son jóvenes, a veces con grietas y hasta con ampollas, pues se sopesan los sabañones. Esto suele durar 2 o 3 semanas, aunque a veces durante el invierno pueden aparecer varios brotes. Es decir, ustedes te curan, dura 2 o 3 semanas, aparecen otra vez. Pero en fin, normalmente cuando se llega a la edad adulta, pues desaparecen espontáneamente. Ese es el diagnóstico. Siempre es, ya digo, si aparece mucho hay que descartar que tenga enfermedades circulatorias, pero que normalmente, ya digo, en gente joven con estas características son sabañones. El tratamiento, ¿no? Parece que entre otros medicamentos, por ejemplo, los corticoides, que se utilizan en muchísimas patologías, pues también en esto, ¿no? Efectivamente, los corticoides son sustancias antiinflamatorias muy potentes, que en este caso pues pueden venir bien. También otras sustancias como el ácido nicotínico o el minoxidil, que producen dilatación de los vasos sanguíneos, que se abran y entonces la sangre corre mejor. También hay otras sustancias que relajan la musculatura de los vasos sanguíneos, como son nifedipino, felodipino, y si hay alguna enfermedad que esté asociada al sabañón, por ejemplo, en el caso, como hemos dicho, del lupus o de la anorexia nerviosa, pues hay que tratar estas enfermedades que favorecen la aparición de los sabañones. Y también, además, se puede prevenir, ¿no? Efectivamente, fundamentalmente, la prevención contra los sabañones está en protegerse contra el frío. Aquí es importante, en esta prevención, no solamente evitar el contacto con el agua fría en los fregaderos, los lavabos o al coger alimentos fríos del frigorífico, sino que es muy importante abrigarse todo el cuerpo. Es decir, no dice, bueno, yo como utilizo agua caliente, como yo no toco cosas frías, pues estoy prevenido contra los sabañones. No, eso es importante, pero además abrigarse todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque si tenemos frío en todo el cuerpo, es decir, porque no nos abrigamos adecuadamente, se produce a nivel general y sobre todo en los brazos también contracción de los vasos sanguíneos finos. Entonces, no solamente por tocar agua, que es muy importante, sino el frío en general hace que contraigan los vasos sanguíneos y que la circulación disminuya, especialmente los vasos más finos, que son los de la punta de los dedos y la nariz. Y sin tocar agua fría o cosa fría puede aparecer sabañones, porque padecemos de frío en el resto del cuerpo debido a que no estamos bien abrigados. También hay otra prevención que estoy viendo por aquí, como crema hidratante, incluso no fumar. Fundamentalmente hay que usar también cremas hidratantes, porque al haber menos circulación, pues las células sufren más. Al llegar menos sangre sufren más. Pero sobre todo, es muy importante, como dice Juan Carlos, el no fumar. En aquellas personas fumadoras, la aparición de sabañones, si ya existe este contacto con agua fría y eso, es mucho más frecuente. ¿Por qué? Porque hemos dicho anteriormente que la nicotina es la que provoca la adicción, el enganche al tabaquismo. Pero es que además la nicotina, también comentábamos, que tiene un efecto que contrae los vasos sanguíneos y dificulta la circulación de la sangre. Por tanto, si los sabañones están producidos porque los vasos sanguíneos con el frío y en personas predispuestas se contraen más de lo normal, si encima le metemos nicotina en nuestro cuerpo al fumar, pues entonces se contrae más todavía. Y entonces la aparición de sabañones y sus complicaciones de grieta, de úlcera, pues es mucho más frecuente. Pues eso en relación a, como decimos, una lesión característica producida por el frío, que vienen muy al hilo de esto. Pero hay otras, como de las que nos vas a hablar a continuación, Antonio. En este caso, por ejemplo, la enfermedad de Raynaud. Exactamente. Parece una enfermedad rara, ¿no? Enfermedad de Raynaud, pero muy frecuente. Aquí en Ubrique hay muchas personas con esta enfermedad y ellas lo saben. Y saben hasta el nombre. Lo que pasa es que tampoco nadie va a ir por ahí diciendo tengo esta enfermedad. Bueno, es una enfermedad leve. Es decir, que no es que vaya a hacer una, ni es contagiosa ni nada. Es una enfermedad del frío también, de la circulación. Pero diferente de los sabañones. Así como los sabañones que se producen, ya digo, en ambiente frío aparecen estas placas en la punta de los dedos, de la nariz, rojas, que pueden producir úlceras, llaguitas. En fin, en la enfermedad de Raynaud es curioso, porque también aparece por el frío, pero aparece de forma diferente. Y son aparece como en forma de ataque, aparece rápidamente, y entonces los dedos se ponen blancos. Es decir, está normal y van notando que los dedos, la punta de los dedos se ponen blanco. Y dice, oye, esto es de la circulación, no me corre la sangre. Pero después, al cabo de rato o al día siguiente, aparecen, se ponen morados. De blanco se ponen morados. Y por último, se ponen rojos. Es decir, van cambiando de color. Blanco, azul y rojo, ¿no? Y muchos dirán, pues ay, pues yo tengo eso. Y sobre todo las mujeres, más frecuente también las mujeres en gente joven. Entre 20 a los 30 años la es más frecuente, ¿sí? Y muchos de ellos saben que tienen enfermedad de Raynaud porque se ha ido al médico y se la ha diagnosticado, y otro pues es la primera vez, sabe que lo tienen, dice, eso es de la circulación, no son sabañones, son cambios de coloración en la piel que son, aparecen con el frío y también con el estrés, muchas veces sin frío, sino simplemente del propio estrés aparece también este cambio de coloración, que normalmente no da molestia, a veces sí puede dar algunas molestias, y que normalmente duran unos 15 minutos, es rápido, ¿eh? Dura unos 15 minutos y desaparece, aunque hay veces que pueden durar más, ¿eh? Hay veces que duran hasta horas, y normalmente no causa daño en los tejidos, es muy raro que aparezcan úlceras a la punta de los dedos, y ya digo, el diagnóstico es relativamente fácil, porque viendo cuando te cuentan que yo con el frío o cuando me pongo muy estresado se me ponen los dedos, la punta de los dedos blanco, después se me ponen morado y después rojo, pues el diagnóstico ya está hecho. Y no tiene ninguna otra consecuencia, ¿no? No tiene ninguna complicación, no es contagiosa, es simplemente debido a predisposición de esa persona, junto con el frío y el estrés, y el tratamiento, igual que los sabañones, usar cremas hidratantes, no fumar, y también en estos casos se ha visto que muchas veces los aparatos que vibran, como por ejemplo una taladradora, o pueden desencadenar este cuadro, en algunos casos también puede ser desencadenado por algunos medicamentos. Algunos dicen, yo cuando tomo tal medicamento me aparece esto. Pues sí, pues algunos medicamentos pues pueden ocasionarlo. Pero en fin, que no suele tener mayor importancia y en casos muy raros hace falta la cirugía. Y si, bueno, ¿la cirugía de qué? ¿Que te cortan la mano o qué? No, ni te cortan el dedo. Es simplemente que cortan unos nervios y al cortar estos nervios finitos pues hacen que los vasos sanguíneos se dilaten. Esto se llama cistectomía. Pues esta enfermedad de Raynaud, que digo, es bastante, yo he visto un ubrique en muchos casos, es bastante frecuente, pero que como no tiene mayor gravedad, pues muchos no le dan mucha importancia. Ya se acostumbran a ello y punto. Pues esa es una de las enfermedades que queríamos comentar, y de otra de las que nos va a hablar Antonio, la acrocianosis. Pues el nombre ya es raro, pero también se da, yo he visto varios casos en ubrique, es decir, que en fin, que es relativamente frecuente. Y dice, bueno, ¿y eso acrocianosis, eso qué es? Bueno, cianosis, en medicina entendemos color amoratado de la piel. Cuando una persona dice, el niño ese está puesto morado llorando. Es decir, que pues ha cogido un color cianótico, es decir, azulado. Cianosis significa azulado. Cuando uno se atora con un gajo de naranja, se ahoga con un gajo de naranja, con un caramelo, que dice, me estoy atorando, me he tragado algo, pues se pone morado. Eso se llama cianosis, ponerse morado. Y acro significa el extremo, la punta de algo. Es decir, por ejemplo, la punta de la nariz sería la acronariz, la puntita de la nariz, ¿no? En nuestro cuerpo, la parte más acras sería la más lejana del tronco. Sería, por ejemplo, la punta de los dedos, es lo más lejano. O la punta del dedo de los pies, la parte más lejana, ¿no? Entonces, acrocianosis significa que la parte más lejana de nuestro cuerpo se ponen azules. Esto ocurre, por ejemplo, en personas que sufren de bronquios, de insuficiencia respiratoria, la bronquitis crónica, en fin, enfermedad de los pulmones que no se respira bien, falta de oxígeno, y la punta de los dedos se pone normalmente morada por falta de oxígeno. En la acrocianosis, que también se produce por un frío, generalmente en mujeres, igual que los sabañones, igual que la enfermedad de Raynaud, lo característico es que la mano se pone fría, la mano está fría y de color azulado en la palma y en los dedos de la mano. Es decir, son personas que no tienen sabañones, hombre, pueden tenerla también, ¿no? Pero en fin, son normalmente personas que la punta de los dedos y la palma de la mano se ponen azules. Que ya digo, diferente también de Reino, que era primero blanco, después azul y después rojo. Aquí no, aquí las manos azul. Yo tengo las manos azul. Y qué curioso. Bueno, curioso. Bueno, al principio se asusta uno, ¿no? Es como si hubieras metido en tinta y te la intentas lavar y se te queda esa mancha. Exactamente, la punta de se quedan las manos azules. Y muchas veces con sudor. Hay personas, claro, que al darle la mano a otra, pues le da como apuro, ¿no? Dice la mano mojada, parece que es que tengo un hombre secado las manos, ¿no? Pues esto es la acrocianosis, un nombre raro, manos azules, y que, ya digo, no tiene mayor importancia que la sensación desagradable de que hasta en épocas de calor, te da con el frío, pero también en épocas de calor pueden aparecer estas manos azules con sudor, y la mano se te queda fría. Y es lo mismo, los vasos sanguíneos se contraen y dificulta el paso de la sangre. El frío no lo ocasiona, pero aumenta en estas personas. El frío hace que esto que ocurre con el calor, también con el frío se ocurra más frecuentemente. En cuanto al diagnóstico, como es una enfermedad muy llamativa, pues imaginemos que es más o menos sencillo, ¿no? El diagnóstico, digo. Sí, no da complicaciones, el pronóstico es benigno, dura toda la vida. Esto sí no es de la gente, aparece en gente joven, pero normalmente suele durar toda la vida, la mano está azul de vez en cuando. Y más que nada, muchas veces, a veces necesita apoyo psicológico, porque en la incomodidad que presenta, la mano azul, parece que tiene una enfermedad rara, ¿no? Algo así, que esta persona que tiene ahí, ¿no? Las manos azules y la sudoración continua, siempre con las manos sudando, pues, en fin, esta persona lleva un pañuelillo en la mano para que el sudor se, no, en fin, es que si no se le cae al suelo. Pues, ya digo, incómodo, y entonces, pues, a veces necesitan apoyo psicológico. Bueno, pues eso sobre el tema principal que queríamos abordar en el día de hoy, sabañones y otras lesiones por frío. Nos quedamos en estos últimos minutos ya con las preguntas que además han llegado de nuestros oyentes a lo largo de estos instantes, y precisamente, bueno, pues tenemos alguna otra por aquí que ya habíamos anunciado, pero dado que estamos hablando del frío y de esas dolencias que pueden ir asociadas, una oyente, por ejemplo, Antonio, dice que con el frío sufre dolores de cabeza y mareos. Entonces, te pregunta qué puede hacer. Esta dolencia no remite con paracetamol, señala. El paracetamol es un fármaco que se utiliza muchísimo y es muy bueno para los dolores. No es antiinflamatorio como el ibuprofeno. El ibuprofeno, como saben, se utiliza en la inflamación fundamentalmente, y el paracetamol para los dolores. En este caso, esta persona es muy sensible al frío. Aquí la única solución que hay es la prevención. Evitar la exposición al frío, sobre todo cuando está en su casa, o está en la oficina, o está en una tienda en donde hay calefacción. Hoy día hay calefacción en la mayoría de los edificios, y el contraste con el frío le provoca ese dolor debido a los vasos sanguíneos, que se contraen, como ya hemos dicho. Los mareos también pueden venir por... También. Los vasos sanguíneos normalmente se contraen en la zona más expuesta al frío, que suelen ser las manos, si no lleva guantes, y porque los vasos sanguíneos ahí son más fríos. Pero también hemos dicho antes que el frío en general, en todo el cuerpo, cuando hay ese contraste, se produce una constricción del vaso sanguíneo. Tanto es así, en fin, no he querido entrar antes en esto porque ya era de otro motivo. Uno de los motivos de los infartos de corazón es, y se le dice a las personas que padecen de algún problema de eso, es el cambio de temperatura desde un ambiente más o menos caliente o templado al frío. Yo he visto, por ejemplo, un chico de, cuando estaba trabajando en Prado del Rey, un chico de unos 30 años, 30 y tanto, joven, sano, bueno, sano, era fumador, fumaba bastante, pero en fin, era carnicero, y entonces entraba con frecuencia a la cámara frigorífica y salía, entraba y salía. Pues una de estas veces le dio un infarto y se murió. Lo que me voy a referir, que el frío produce vasoconstricción de los vasos sanguíneos, no solamente de los dedos, de la nariz y de la oreja, sino en general del cuerpo. Y en ciertas personas, esta vasoconstricción hace que disminuya el flujo de sangre al cerebro, disminuya, y esto le puede provocar los mareos y dolor de cabeza. No es frecuente, pero que sí. Entonces, ¿cómo? Abrigarse bien, todo el cuerpo, sobre todo al salir de los edificios y al entrar, y esa es la prevención. Cuando el medicamento decía que estaba tomando paracetamol, pero que no le... Paracetamol es raro, porque eso no es un dolor de cabeza producido por un prototipo, ¿no? Por una jaqueca o algo. Aquí el paracetamol le va a hacer poco. Aquí lo mejor es la prevención, evitar los cambios de temperatura brusco, abrigarse bien la cabeza con su, yo no sé si es una señora o un señor, con su gorra o con su gorrito o con su pañuelo, lo que sea, y una bufandita, y evitar los cambios de temperatura. Otro oyente pide que expliques, Antonio, qué son los pólipos nasales y cuándo hay que operarlos. Los pólipos nasales son carne crecida, que le llaman, no es carne, no es músculo, sino es la propia mucosa, la piel, que hay dentro de la nariz, bueno, y de la garganta, en este caso de la nariz, que crece. no es producida por ninguna inflamación de virus, ni de microbios, ni nada, sino son predisposiciones de ciertas personas. Y entonces es carne crecida, como dijéramos. Y entonces obstruye, dificulta el paso del aire. Como sabemos, sobre todo en esta época del año, el aire frío, o el aire caliente, o el aire con mucho polvo, es filtrado por la nariz. La nariz tiene muchos vasos sanguíneos y el aire frío lo calienta para que cuando llegue a los pulmones ya esté calentito y no lo irrite. Pues bien, los pólipos hacen que no penetre adecuadamente el aire y entonces hay que respirar por la boca. En la boca no hay estos pelitos que tenemos en la nariz, ni hay esta circulación que tenemos que calienta el aire. ¿Qué ocurre? Que al respirar por la nariz, por la boca, debido a los pólipos, se produce frecuentemente faringitis, anginas, infecciones de la boca, de la garganta, y entonces, ante esta dificultad que hay que estar respirando continuamente por la boca, hay que operar. Una operación sencilla, el otorrino te mete un instrumental y te quita los pólipos, esa carne crecidita que no sirve para nada, te la corta, se coagula para que no sangre y ya está. Entonces, cuando hay dificultad para respirar por la nariz de forma permanente, es cuando se opera. Lo que sí que se suele analizar, ¿no? El pólipo, lo más normal que sea benigno, pero por si acaso se suele analizar, creo, ¿no? Todos los pólipos, por definición, son benignos, todos. Si no, ya no sería pólipo, sería otra cosa. Entonces, en general, siempre que en nuestro cuerpo, aunque parezca pólipo, claro, el aspecto dice, esto es un pólipo, pero nadie se fía de nada. Cualquier cosa que te quiten de tu cuerpo mediante cirugía pequeña o grande, siempre se analiza, siempre. Ese que dice, me han hecho una extracción de un pólipo o de un bultito, de lo que sea, de lunar, y lo van a analizar. No se asuste nadie. Es que es obligatorio analizarlo, ¿eh? No es que para asustarse. Hombre, es raro de que sea maligno, pero por si acaso, aunque sea una probabilidad, no cuesta ningún trabajo analizarlo y nos quitamos de líos, ¿eh? Siempre se analiza y no hay que asustarse nunca. Pues quedaba también esa interesante pregunta de un oyente. Vamos a finalizar con la cuestión que ya decíamos al principio. ¿La diabetes se produce por tomar mucho azúcar y dulces? No. Es decir, el hecho de que nosotros, el hecho de por sí de tomar mucho azúcar y mucho dulce no provoca diabetes. Lo que pasa es que sí la favorece. Favorece que aparezca diabetes. ¿Por qué? Porque resulta que al tomar dulces y en fin, cosas y azúcares en exceso, se produce un aumento de la producción de grasa y de aumento de peso, aumento de calorías, aumento de grasa, porque el azúcar rápidamente se transforma en grasa, la que no quemamos, y entonces la obesidad y el aumento de grasa sí favorecen la diabetes. Fundamentalmente por una cosa que se llama resistencia a la insulina. ¿Qué significa esto? Significa que, como ya sabemos, el páncreas, o la pajarilla, que se llama así en los animales, ¿no?, es la que fabrica la insulina. La insulina es una sustancia que actúa como una llave, así, con una llave la introducimos en la cerradura y abre las puertas. Pues bien, la insulina actúa sobre la célula para que el azúcar que hemos comido y que está en la sangre pase dentro de la célula y la célula la coge como gasolina, como energía, ¿no? La transforma en energía. Pues bien, cuando una persona es obesa, cuando una persona tiene mucha grasa, colesterol y demás, en fin, o está tomando algunos medicamentos como los corticoides, la célula hace que la insulina no actúe. Es decir, es como si a la cerradura le hubiéramos puesto un tapón de algo. Entonces la llave no entra, porque está atascada. La llave, sí, a lo mejor la llave es correcta y la llave está bien, la insulina, tenemos insulina. Pero al estar uno grueso, al tener mucha grasa en la sangre, colesterol o exceso de peso, pues la llave, la insulina no puede actuar. Y entonces el azúcar se queda en la sangre, va subiendo. Y cuando te hacemos un análisis en la sangre, tenemos mucho azúcar. Eso es la diabetes. Entonces, el azúcar no provoca directamente la diabetes, pero favorece a través de aumento de caloría, aumento de la grasa y aumento de peso. Y eso es la diabetes del adulto. En la diabetes de los infantiles, o tipo 1 que se llama, en la de los niños, que dicen, mi niño es diabético, normalmente es porque el páncreas no fabrica insulina. Tiene una alteración que no la fabrica. Entonces, es que no hay llave. Es decir, la cerradura está bien. Y la insulina está bien, pero hay pocas llaves. Entonces, hay muchas puertas que no se abren. Al haber pocas llaves, pues hay muchas puertas. Entonces, es diabético. El azúcar no entra, pero porque no hay insulina. Pero en otro caso es que hay resistencia a la insulina. Así que, el azúcar y los dulces no provocan la diabetes, pero sí que, como decía Antonio, la favorecen. Por la obesidad y por la grasa que se transforma. Se queda también esa cuestión que nos ha recordado Antonio el día de hoy Un último apunte, Antonio, ¿querías comentar sí, antes de finalizar? Quería comentar una cosa curiosa, y es porque algunas personas me dicen, usted ya no trabaja, usted tiene consulta particular o algo. Bueno, en principio decir, yo no tengo consulta particular, yo ya no estoy en el centro de salud, pero sigo trabajando como médico. Es decir, a través de los programas en la radio, programas, en fin, en el libro y eso. Y también una de las cosas que voy a decir, que yo no tengo consulta particular, pero sí tengo consulta. Por ejemplo, esta es la radio. Una consulta gratuita, pero que está abierta a todo el mundo, es decir, que todo el mundo, cuando digo yo sigo trabajando, es decir, consultando, que sepan que a través de Radio Urique pueden hacer cualquier tipo de pregunta durante la semana o directamente en estos programas, que ya digo, yo sigo trabajando, pero haciendo ahora otro trabajo como yo, a mí me da la gana, como a mí me gusta, y de hecho, y sin bulla y despacio. Y de hecho, por la calle te pararán más de una vez y más de tres, ¿no? Muchísimo, y van a la biblioteca a preguntarme, pero por a mí con mucho gusto, porque realmente es una cosa que me gusta, es decir, que yo la medicina es una cosa que en fin, yo disfruto con ella, que no me causa ningún trastorno, ni mucho menos, siempre para mí es un placer porque disfruto. Pues nosotros que contamos con la presencia de Antonio cada semana, lo esperamos por tanto para el próximo miércoles y te agradecemos como cada semana, por supuesto, que nos haya ofrecido todos estos consejos y toda esta información. El agradecimiento también a los oyentes y nos vamos a quedar en este punto en nuestra escuela de salud. Antonio, lo dicho, muchas gracias. Hasta el próximo día. Radio Urique, tu radio.